tardes, estamos a 1 de septiembre, soy Iván de Mir y esto es Bailando con Lobos. In die Luft die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint. In meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keinen Nabel auf dem Bauch. Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hast und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd ihr eine Krankheit schenken und sie danach im Fluss versenken. Mutter, Mutter, Mutter, Mutter. Agitando conciencia. Hemos empezado con Rammstein dando la bienvenida a Iván de Mir. Bienvenido. Muchas gracias. Un invitado de lujo. Para mí, una persona con mucha cultura musical, aunque él me pique, yo lo digo. Es un placer tenerte aquí, Iván. Gracias a vosotros por la invitación. Vale. Estamos en el curso con Iván de Mir. ¿Qué más se puede pedir, no? Polski. Sí, yo tenía ganas de que viniera y bueno, hemos preparado un programa lleno de guitarras, de metal y de electrónica. Así que, Iván, ¿tu primer disparo? Pues mi primer disparo podría ser o bien Slayer, o bien Iron Maiden, el Killer de los Iron Maiden, que fue el primer vinilo que me compré con mi dinero. Primera LP que me compré, entonces, bueno, pues me trae muy buenos recuerdos. Vamos allá con Iron Maiden. We'll be right back. estábamos comentando aquí sin la música, que tanto Iván y yo hemos traído. Pero visto. No te. Puede haber traído más guitarrero o cosas, pero bueno, sin más ver. Vamos a dejar. El primer vinilo marca, Iván, ¿eh? Está claro que apuraste por una carretera. Metal. Metal siempre. Yo no hay que renegar de los que os pasaron, no, bueno. Siempre. Iván, tu segundo disparo. Grupo tras metal que bueno, para mí marcó una época y bueno, siempre me decliné más por el tras metal, más que el heavy. Sí que es verdad que empecé escuchando heavy metal, pero bueno, lo que siempre más me gustó fue el tras metal. Dureza. Vamos allá con Slayer. Llama la atención, no, bueno, es una nota común a muchos disjockeys de la generación de Iván de Tecno, que hablando con un conocido disjockey de Tecno de Asturiano y con otro más nacional, que todos tienen una base muy jucarra o muy hardcore o heavy. Esta generación pegó un cambio de las guitarras duras a la música Tecno. Una nota común que no todo en toda esa gente. Hombre, no sé, en mi caso no sé si sería así tan directamente del metal al Tecno. Más bien, pues, no sé, yo fui explorando un poco, pues eso, fui un poco marcha atrás, ¿no? Porque empecé escuchando heavy metal, luego un poco las variedades del metal, luego marcha atrás hacia el punk. El punk, New Wave, toda aquella época que hubo de finales de los 70, y luego yo creo que lo que me introdujo un poco en la música electrónica antes del techno ni nada de esto fue es el industrial, que luego pues salió pues el EBM, que son pues eso, electronic body music, ¿no? Que es música bailable, pero que tiene, o sea, muchas raíces de la música industrial, que es lo que más me llena, vamos. Sí, sí, pues, es que me lo cuento, pues, porque hablando con alguno, me comentaba lo mismo, que le gustaba mucho ya no solo los NoFX y todo esto, sino los Front 242 también, que eran muy industriales y son de la misma generación que iban, más o menos. Y es curioso. ¿Qué estás hablando de Oscar, no? Entre de hecho, Oscar tenía una banda. Tenía la batería, ¿no? Sí, la batería. Y alguno más. No, él tocaba bajo, creo. ¿El bajo? Tocaba bajo, sí. Y alguno más en Gijón también que comentaba. Y es una nota común que, oye, parece que llama la atención. Yo lo voy a admitir, ahora, hoy por hoy, el 99% de la música que escucho es electrónica, pero mis orígenes siempre fueron metal. Es lindo, siempre. Sobre todo, pues, yo, o sea, retomé otra vez, porque ahora hace tiempo que bueno, la música electrónica, pues sí que escucho cosas, pero bueno, cosas muy concretas. Y sí que retomé un poco más estos grupos nuevos que están saliendo de metal y toda esta. Todo este mundillo lo retomé otra vez. O sea, nunca lo abandoné, de hecho. Jamás, vamos a dejarnos crecer el pelo. Vamos arriba siempre. Siempre. ¿Disparo bajo cero? Bueno, bajo cero ya sabéis que la dinámica es un poco distinta, pero bueno, vamos a poner a los Suicide Commando y su canción No More, un clásico de los 80 que Vitalik revivió en clave electrónica. Y que era muy muy guay, ellos, muy sintetizador, muy chico y muy bailables. She was my jackal lady of my superb German dreams. And hey, he was a boy, boy, boy called James. Estábamos aquí comentando, no solo hablamos antes de los orígenes de la música de Iván y de aquella época y sí, de aquellas veces los que patinaban como él y la gente que era más de pasar el día en el parque y en la calle con los amigos, era una época muy punkarra y muy de guitarronas. Bueno, y de ahí vienen todos, está claro. Bueno, Camp sí, Los Camp sí, siempre. Sí. Nunca me voy a perdonar que. ¡Ey! Que se me va. Nunca me voy a perdonar no haberles visto en directo. Murió Luis Interior hace unos años, me parece, sí. Dos, tres ya. Sí. Iván. Pero que no te sorprenda que giren con otro. No, sin luz, un suplente, cuando se acabe el dinero sin, gira. Sin luz interior ya no hay banda. No hicieron los Spistols, como hablamos ahora, gira sin servicios pues, no. Hace 5 o 6 años. Pues es verdad que en el Summer Case cuando que el cantante pegó, el Johnny Rotten pegó se, al, se, pegó, al, se pegó con el cantante con de Blue Party, como crees que sí. Le llamó negro, sí, le pegó así. Iván, ¿qué nos disparas? ¿A Joy Division? Pues venga, pon... Viene perfecto ahora, ¿no? Para ir introduciéndonos un poco en la lo que sería un poco la música electrónica, sí. La época esta de del New Wave, como un grupo que, bueno, que me marcó bastante. Me marcó bastante, lo conocí tarde, gracias a un amigo que con el que empezaba a salir de fiesta y de electrónica y demás, y bueno, me los enseñó y la verdad que me gustaron desde el primer minuto. Comparto contigo el sentimiento. We'll be right back. Division siempre. Yo también decir que los pillé tarde, los pillé con 18 años. 18... Yo creo que todos lo pillamos tarde también. Yo tenía mis 20 años cuando cogí Joy Division, o 22. Yo no sé, serían 16, 17, una cosa así. Empecé precoz. Sí, sí, yo a los 18 tenía el pelo largo y tenía greñas. Y ¿qué? Pindo la de 24 horas People Party, esa. Claro. Y sales bailando y digo yo, buf, con digital además. Y digo yo, paré en seco la peli, claro, paré la peli, empecé a buscar y buf, me corté el pelo, me empecé a... Cambio de look. Y llegaba para el bolacho y le decía a Jairo, ponme el closer entero de Joy Division. Pues siguiendo el hilo de Joy Division, vamos a poner el adelanto del nuevo disco de Interpol, y se va a llamar El Pintor, que sale la semana que viene. Una banda de la que Roman Polanski y yo somos muy, muy, muy, muy, muy fans, sobre todo del Thorn on the Bright Lights. Un disco perfecto. Esta nueva se llama All the Rage Back Home. Y bueno, promete una vuelta a los orígenes. La verdad que dan ganas de escuchar el resto del disco, ¿eh? Suena bien, sí, sí. Han vuelto. Vamos a ver, Interpol desde Nueva York. Para Radio Crash. estábamos comentando el poder, el influjo que tiene para muchos de nosotros las líneas de bajo fuertes. Y Iván comentaba que tocó el bajo también por ahí. Grupo, ¿no? Hay que mandar un recuerdo a alguien de aquella banda. ¿Cómo se llamaba? Y a ver, ¿cómo te... No, realmente no llegamos ni a grabar nada, ni a tocar en ningún concierto. Era, bueno, un poco, pues, por afición, ¿no? Nos gustaba la música, nos gustaba el punk y bueno, pues uno se compró una guitarra, yo me compré un bajo y para adelante, y más, y para adelante. Y otro tenía una batería, pues en el sótano de su casa, que tenía un sótano perfecto, porque una buena casa que tenía, la madre seguro que tiene buenos recuerdos de aquella época. y nada, pero bueno, sí, siempre me gustó mucho las líneas de abajo, sí. Buenos recuerdos, seguro ahora recordará aquel sótano, ¿eh? Pues sí. No falta llegar a tener grandes recuerdos de... Hace años, ya llovió, sí. ¿Cómo se llamaba aquel grupo tan güey que tenían Chris? ¿Anfetamina qué o? Anfetanenas, tío. Los vi yo en el Dance. Eran muy peculiares. Eran los aviadores del siglo XXI asturiano. Adaptándome un poco a cómo va el programa, mi próximo tema es Sigue Sputnik, el Love Machine. Sigue Sputnik, sonando en Radio Crash, hoy en Bailando con Lobos, con nuestro invitado Iván Demir, Roman Polanski. Iván, tienes la palabra. Próximo disparo. Pues no lo sé, por introducirnos un poco ya en la música electrónica, en cómo, bueno, cómo viví yo aquella época, pues yo creo que la época aquella de Tecnotrans, cuando estaba abierta la Gran de Gijón, cuando funcionaba la fábrica, cuando funcionaba pues, toda aquella... ¿Había verdadera cultura de música electrónica en Gijón? ¿Era todo muy nuevo para todo el mundo? ¿Cómo lo veíais? Yo creo que era eso, era todo muy nuevo, que es algo que siempre me llamó la atención. Después, con los años, que la gente a lo mejor estás pinchando y te viene y te pide tema que lo tiene en el móvil, está cansado de escucharlo, y yo fue algo, no sé, yo creo que para los de nuestra quinta siempre nos llamó la atención más el escuchar cosas nuevas, ¿no? Cosas frescas que no hayas escuchado y que te lleguen, ¿no? que te digan algo. Y bueno. Buenos tiempos. Voy a decirte, Iván, que en cuatro temas que has traído, los he traído igual, de Rotterdam también, y el de Rule 66 también. Sí, ¿eh? ¿Tu próximo disparo es de Rotterdam, quieres? Pues sí, son, bueno, para mí un símbolo de aquella época, el Tecnotrance, que marcaron una época, era cuando empezaron a pegar fuerte con el sello Hard House de Sven Bat, y bueno, pues sí que me motivaba y me llenaba mucho. Así que Montier de Rotterdam. We'll be right back. engulle, ¿eh? Te engulle ese tema. Una misil. Un tema que te va engulliendo poco a poco. Para la saca. Para eso estaremos invitados, ¿no? Para muy para bien. Robar temas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos, ¿no? Pues bueno. Yo voy a lanzar ahora a Chris Clark, que es un productor de electrónica un poco más experimental. La canción es Rose Garden. Y ahí va. Un poco más electro, pero bueno. Estábamos comentando ahora que algún día hablamos, bueno, hablaste tú, Román, la mítica actuación de Iván Smag en el Parque del Piles, que Iván estuvo allí. estuvo. Y estabas comentándonos. Sí, no, bueno, es que me había impresionado bastante la puesta en escena, el cómo venía, la cara de loco que tenía, para mí una sesión impecable. A la gente en general no le gustó, no era lo suyo, fue una sesión bastante oscura, bastante tecno, y esperaba, no sé, yo creo que la gente esperaba algo más cool, ¿no? más fresco, más bueno, de lo que es la trayectoria que traía él, pues no fue lo que puse aquí. Él venía de Black Strophe. Claro. Y de la época heroica, sí, una actuación que recuerdes con especial entusiasmo. Y por los 90. Con especial entusiasmo, pues. Fíjate, cualquiera me lo pasa aquel día, qué bueno fue. Cualquiera de o sea, cualquiera no, vamos. Recuerdo una ocasión en Galicia, en una discoteca en Ostopus, una discoteca que abrió Ibáñez allí, el gerente de la Real Producciones, y trajo a Richie Hawtin. Voy a mi pesar, que me van a matar muchos, porque Richie Hawtin hoy por hoy, pues bueno, está un poco vendido al tema comercial y todo el tema con el tractor y todo esto de la gente que lo increpa y demás, pero bueno, sí que en su día, pues era impresionante verlo poner vinilos, era cambiaba el sonido, era otra dimensión, vamos. Voy a aprovechar para decir que se rumorea ya por las redes sociales que Richie Hawtin va a grabar un disco con Dead Mau5. Pues es de pelo. Y los puristas están poniéndolo, vamos, a caldo. Bueno, seguimos. Dating June, ¿no, Plansky? No. Estamos poniendo la cara más siniestra de los 80 hoy. La primera vez que escuché esa canción, el videoclip es el que se han bailando la gente de los 80. Es una en circa, es una discoteca italiana. Apoteo que reí un reportaje el otro día que siempre se habla de los 80 y de la cara de Alemania, de Inglaterra, y es que en Italia hay un fotógrafo que lo reportó, decía que en Roma fue donde vio la escena gótica siniestra, digamos, de ya no pues punk, un poco más allá, horda de Europa, que vivió con ellos y que era única, y por eso esas imágenes salen de la discoteca circa de... hay un montón de vídeos con de varias canciones con esas imágenes, sí. Sí. No se ve que era en Italia. Seguimos adelante, Iván. Pues nada, por seguir un poco con la línea que llevamos de Dating You, pues The Clinique, que es un grupo de BM que bueno, yo creo que no está reconocido como deberían, o no tuvieron su auge como otras bandas como Front 242, o no es por desmerecer, pero bueno, es alguien importante que debería estar ahí, The Clinique. No sé quién empieza, joder, un pelotazo. Thank you. llevan mucha clase. Martina de Sinte nos acaba de caer. Dios, ya lo digo yo por él, mucha gracia, Iván. Un privilegio tenerte con nosotros. Vamos a continuar este 1 de septiembre, en el que mucha gente ha tenido a bien empezar a trabajar y acabar de bañarse en la playa. Y yo lo agradezco después de haberles todo agosto cruzándome con ellos en la playa. Ya os toco, cabrones. El siguiente tema es de Arnaud Rebotini. Es los primeros 30 minutos del enamoramiento, digamos. Y el remix se lo hace Tutsi. Los primeros 30 minutos del enamoramiento, Plonsky, que te voy a contar. Muy fan de Arnaud. Ahí vamos. Acaba de venir a visitarnos la loba. No, Ártica, a vernos. A llenarnos de babas el brazo. Bueno, el siguiente disparo es... vamos a hacer un poco de... Huevazo que nos acaba de caer encima, Polanski. De Hacker y Daniel Rem. Sí, Daniel Remis, Daniel. para la gente de Gijón este sábado de Hacker. Ya vino Miss Keating a la Cuasella, que las críticas la ponen como de lo mejor, y ahora de Hacker. Mejor, porque aquella fiesta, ¿te acuerdas? ¿Nos acordáis en la feria? Que... Hay días y días para todo. Sí. La pava llegaba a poner un disco. Pues un disparo, no lo sé, volver otra vez al techno, a la época de los principios de los 90. Mediados de los 90, que era cuando, no sé, una época que se hizo muy buen techno, que me llamó mucho la atención, y bueno, pues poner un poco a uno de estos productores que a mí siempre me llamó la atención, que también estuvo un poco como olvidado siempre, con toda la clase que tiene y demás, y que bueno, fue dueño del sello Proper, el sonido apropiado. Y bueno, un grande dentro de lo que es el techno. Hablamos de Steve Stoll. va dirigida a Rocky y a Rodrigo, sobrinos que sé que estaban escuchando. Es de Hunger, un tema de... Y bueno, yo os emplazo la semana que viene a seguir disfrutando con mis lazos como los que nos trajo Iván. Veremos quién es ese la semana que viene, quién nos lo trae, ¿no? Por eso. Exacto. One person that I can really adjust, and sometimes feels like a gift, feels like a need, feels like a must. I feel. Es el final del programa. Que bueno, yo siempre digo que estas cosas no son para mí, ¿sabes? La radio y todo esto no es para mí, pero bueno, fue una experiencia muy gratificante. Para nosotros también. Por supuesto. Volveremos el próximo lunes, a la misma hora, en Radio Crack. tarde maravillosa. Va a empezar septiembre, ¿eh? ¿Con qué tema nos vas a deleitar? Un poco lo que estoy escuchando últimamente, que es como una fusión del disco de los 70, los 80, es Macon Truis, es como un juego de palabras, ¿no? Sería el nombre de Tom Cruise, pero con Truis, pues con él vamos a despedir. Nos vemos, chao. Most beaches are chicks, and they're